Lista 6. Verbo querer. Presente de indicativo. Yo quiero, tú quieres, él, ella, usted quiere. Nosotros, nosotras queremos. Vosotros, vosotras queréis. Ellos, ellas quieren. ¿Quieres venir a la fiesta? ¿Quién quiere venir a la fiesta? Quiero ganar mucho dinero. ¿A dónde quieres ir? ¿Qué quieres decir? Cuando quiera comer, me haré un bocadillo. Quiero que llueva. Quiero que vengas a la fiesta. Si quieres que nadie lo sepa, no lo cuentes. Te quiero. Quiero mucho a tu hermano. ¿Quieres que perdamos el tren? Siempre quiere salirse con la suya. Quiere que le paguen. ¿Quieres acompañarnos? Quiero ir contigo al cine. Quiero que me compres un libro. Quiero que las cosas se solucionen. ¿Quieres jugar al fútbol con nosotros? No entiendo por qué quieres a mi hermano. No quiero que vengas con nosotros. No quiero que me compres nada por mi cumpleaños. No quiero escuchar más esa canción. Quiero que el televisor esté arreglado por la tarde. Quiero que vuelvas a escuchar esta lista otra vez.